Apagamos los motores, dime la verdad. Sin la adrenalina, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a llegar? Y la noche, ¿sabes lo que va a pasar? Y la luna, no nos deja de mirar. Si nos vamos, pa' mi cuarto y nos damos. Ay, vámonos. Sexo en la moda, entonces tú y yo nos fuimos viral. Like, dime cómo vamos a hacer. Porque si el sexo en la moda, entonces esto no tiene final. Like, dime cómo vamos a hacer. Como un taxi lo paro, fácil. Con un trozo lo prendo, rapi. Como un taxi lo paro, fácil. Si te digo te quiero es que me envuelvo. No es mentira que te vas de casa y solo quedan sábanas tibias. Que tus besos aunque son de fuego no me lastiman. Oh, ah, te voy a comer toda. Después de un beso los dos sabemos cómo termina. Si lo paro.